Que siga llegando la pasta, la vida de noche me mama. Dos culos esta madrugada se quieren meter a mi cama. Dale, dale, pasa. Saltaré y bebé. No me lanza, bebé. Que siga llegando la pasta, la vida de noche me mama. Dos culos esta madrugada se van a meter a mi cama. Entre humo, risas y botellas, ¿dónde me paro? Dejo huella. Si alguno se pasa de verga, sabe que conmigo se sienta. Yo no presumo todo lo que tengo, mi Diosito sabe desde dónde vengo. En el barrio aprendí yo a ganarme el respeto, y que la lealtad no se compra con pesos. Guachen al loco en el que no creían, le pases un bando, ya llegó la mía. La super fajada, la que no da risa, y pónganse vergas porque esa no avisa. Ay, putos. Me enfiesto con mariachi banda, les pego una buena bailada. A toditas las chavalas, excesos aquí nunca faltan. El jale nunca se descuida, saliendo un toque son de María. Traigo al cenón a mi familia, está de más que se los diga. Yo no presumo todo lo que tengo, mi Diosito sabe desde dónde vengo. En el barrio aprendí yo a ganarme el respeto, y que la lealtad no se compra con pesos. Guachen a los buenos que no creían, le pases un bando, ya llegó la mía. La super fajada, la que no da risa, y pónganse vergas porque eso no avisa. Toma.